continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo por Radio del Plata desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Bien. Tenemos aquí un montón de datos sueltos, ¿sí?, que juntos pueden hacer una sabiduría. Bien. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es un oniomaníaco? Muy fácil, un señor que se come las uñas, claro, digo yo. No, señor, no creo que sea es eso. Es un tipo que se viste con cebollas. Es el comprador compulsivo. ¿Cómo es un comprador compulsivo? Sale a comprar compulsivamente. ¿Me vende este piano, por ejemplo? ¿Eh? El piano no me lo vendería usted. Sí. Pero un comprador compulsivo tiene que ser también rico, porque eso lo implica. No. Puede no serlo, puede... Claro. Empobrecer. ¿Y cómo compra si no paga? Gasta lo que tiene. Lo que tiene. Y si no roba para comprar. Y si no roba. Al final concluye siendo ladrón, como tantos de nosotros. Sí. No, bueno, no, que señor. Sí. Éramos tranquilos hasta que nos agarró la oniomanía, que así se llama. Sí. Y terminamos todo chorro. No quiero justificar aquí su tendencia al delito. Pero uno puede ser, con dos pesos puede ser oniomaníaco. Ah, en esa clase de oniomaníaco sí. Libre medio. Si es hacia... lo es peor, sí. Sí. Dice, el cerebro, sí. Su órgano más importante. Ah, no le dije. Novedades en el cerebro. Nuevas neuronas. Salieron unas neuronas nuevas. Rubén dice, si pudiera leerlo yo sería muy feliz. A pesar de lo que se creía una década atrás, que eran todos giles, sí. Las neuronas tienen que degenerarse. Ajá. Ah, no, pueden regenerar. Ah, bueno, es otra cosa. Espera. Y establecer nuevas conexiones al tiempo que se pierden otras. Sí. ¿Cómo viene a ser una neurona, por ejemplo? ¿Cuántas neuronas tiene una persona, doctor? Buenas tardes. Millones. Tenemos acá al doctor. No, está bien, millones. Yo he leído que tenía muchas, sí. Supongamos 500, 600 neuronas. No, pero no las usamos todas. No. Apenas usamos 5 o 6. Sí. ¿Por qué es eso, doctor? ¿Por qué el ser humano... ¿Vio cómo es el ser humano? ¿Cómo es? Sobón. No sé, usted lo sabrá mejor que yo. Bueno, en principio tenemos millones de neuronas. Y... ¿Cómo vamos a tener millones de neuronas? Señor. ¿A dónde las quiere que las ponga? Las tiene todas en el cerebro. Sí, eso estamos leyendo. ¿El qué dice acá? El cerebro. Sí, ahí está. Y están interconectadas. Ajá. La forma en que se conecta una neurona con otra, dibujan una sinapsis. ¿Dibujan? ¿Cómo es una sinapsis? Hágame una sinapsis. ¿Se la hago el dibujito? A ver, sí, sí. Miren, dibujito es fácil. Pero eso parece un mexicano andando en bicicleta. Sí, yo lo vi asomándose una pared, si no. O sea, usted tiene muchas neuronas que puede combinar de diferentes maneras. Sí, claro. Como la ropa, sí, claro. Se hace cualquier cosa con una neurona. No, entonces, cuando usted quiere, por ejemplo, generar un cambio, vio que a veces uno piensa lo mismo. Sí, sí, sí. Del mismo modo. ¡Cállese! ¿Qué pensar? Entonces, si usted quiere generar un cambio. Sí, sí. Tiene que cambiar la sinapsis. No las neuronas, la sinapsis, la manera de conectar. ¿Pero qué es la sinapsis? ¿Por qué no? La forma de conectar. La sinapsis. Claro, señor. No, eso es otra cosa, señor. Muy bien. Es entonces, una neurona le da la mano a la otra. Y, ¿tienen mano? Y Dios en la de todas. Si todas las neuronas se dieran la mano, imagínese. Bueno, si todos los hombres del mundo se dieran la mano. Y en la combinatoria, en cada emoción, usted tiene una emoción, por ejemplo... Mentira. Esa. La de mentir. No. Sentirse estafado. Es una emoción, no, no es una emoción. No. Sí, porque así yo sentí decir que se fabricaba, nosotros estamos fabricando con el señor, sí, detectores de mentiras. Sí, señor. ¿Y cómo lo detectan? Justamente. Cuando ven la sinapsis de la mentira. Cuando vemos los cambios que produce la mentira. El hombre se modifica. Porque cuando miente, se le tiembla todo. Pero hay... agarra, le tiembla y un párpado de la refleja. El cerebro, de todo, la sinopsis, se le paran los pelos de la pero uno... entonces usted lo tiene ahí agarrado con una cosa eléctrica, sí. Y sale con una rayita, se hace, dice, mintió. Pero discúlpeme, uno, a sabiendas de eso, puede sí. mentir profesionalmente, sabiendo el artificio. A domicilio. No, señor. Ese es usted. Digo, sabiendo el artificio, conociéndolo, yo digo, bueno, una voy a controlar el temblor, voy a... No se puede controlar porque es incontrolable. Vos mentís y te agarra vergüenza. Claro. Porque te das... Uy, se están dando cuenta de que mentís. Y enseguida es como te miedo. Te pones colorado y se te pone la nariz blanda. Y te crece. Y todo eso, y aparece en la máquina que hacemos nosotros. Está... ¿Cuánto miente? Ah, sale... Sí, miente, puede mentir. Un poquito, mucho y del todo. Con segmentos, lo hacemos con segmentos de canciones tenemos, ¿entiendes? Pero aparece segmentos, yo sé que es mentira, esa es una chiquita. Ah, también está ahí de musicalizado. Mentira, mentira, yo quise decirte, claro, señor. Pero discúlpeme, si yo le digo, por ejemplo, al oyente de radio, que ahora no me ve. Ahora le digo, nunca. Este papel es negro. Sí. Pues bueno, mentira. Hola. Salió mentira, acá le salió. Bueno, pero ¿cuánto le da? Sí, sí. ¿Cuánto le da? Mucho. No, mucho no, es mentira. Es mucho mentira. No, no es mucho. Sí, porque el papel porque es blanco, al contrario. Y que si hubieras dicho amarillo... Y entonces sería bastante poquito... mentira. No, señor. Azul no, casi no es mentira, imagínate. Las cosas son... todas no. Pero algunas son verdaderas o falsas. Pero hay otras que no son ninguna de las dos cosas. Bueno, le sigo las novedades. No quiere comprar la máquina, no la compre. Okay. Se le arruinó el negocio de su máquina. Está torrante. Tiroso. A ver, se perdió todo. El cerebro... Se cayó el sistema. Chao. Diga cualquier otra cosa. Volvamos a la sinapsis y los axones. Mira, claves para tener sexo casual sin culpa. Justo de lo que hablábamos. Si es casual es sin culpa. Más bien. Claro. Si no fuera casual, claro, también. Me la llevé por delante, dice usted. Cuando quise acordar... ¿No le dije que era el comprador compulsivo? Dice... Bueno... Mentira. Dice... Tiene que hacerse las siguientes preguntas. Ah, eran preguntas. O al terapeuta, bueno. No sé. Dice... Pregúntele, dice al terapeuta. Sí. Pero si era sexo casual, ¿qué, claro, ¿qué hacemos yendo al terapeuta? Lo va a llamar. No voy con mi mujer, voy a ir. Por ahí el tipo acepta, ¿qué sé yo? Dice, pregúntele si ambos respetan los códigos establecidos. ¿Qué es el código civil? Por ejemplo, el código civil. Claro, lo reformamos para eso ahora. Dice, si sostienen una comunicación fluida sobre los deseos y necesidades de cada momento. Sí. No me gustó. No se entiende quién no es el interlocutor. Sí. ¿A quién se le dice todo eso? Casual de hablar ahí. No se entiende nada acá. Esto no lo cuente como algo que... No es parte de... los consejos, ¿no? Del no, brief médico no, que estamos no. brindando. Perdí todo lo que... lo que tenía, ¿eh? Fíjese que había algunas... ítems del comprador compulsivo para identificarlo. Sí, pero no lo encuentro. Y el tipo se fue a comprar algo, seguro. El carnicero y el perro no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ver, red de seguridad para aros. Para no perder los aros. Bueno, sí. La red de seguridad, no está lo que mal. Necesitamos. Y todo por el estilo. No importa. Bien. Vamos al comprador compulsivo. Bien. El señor... Bueno, el comprador compulsivo, si usted... en general está tapando algo. Sí. Para que no lo vean. Está ocultando algún pesar, alguna tristeza. ¿Y por qué lo está ocultando? Perdón. Y bueno, el por qué no lo sabemos, lo vamos a ir... Porque... sí, yo fui a un psicópata, al psiquiatra, no sé cómo se llama. Sí. Y me dice lo mismo que me dijo usted. Que está tapando. Mira, que estoy yo, mire lo que parezco, qué sé yo. Me dice, usted está tapando algo. Y usted se corrió, ¿no? Porque estoy deprimido, porque mire cómo estoy llorando, le digo. Bueno, sí, pero... Y dice, usted está tapando algo. ¿Cómo que estoy tapando algo? Ahí nomás salté el escritorio. Sí, y lo agarraste el cuello. Y le caí, lo agarré del cogote. Le digo, ¿qué estoy tapando algo? Te voy a matar. ¡Ey, señor! ¿Qué me querés decir? No se puede relacionar así con el terapeuta, él lo quiere pero ayudar. Se pase de listo. Claro, eso me dijo, yo lo quiero ayudar, yo te voy a matar. No, me agarré un perchero que había ahí, le entré a dar, me lo tuvieron que sacar de... entre cuatro me lo tuvieron que sacar. 3-4 terapeutas también, ¿eh? Claro, sí, me imagino. No, señor, el comprador compulsivo aquí dice que después se arrepiente. ¿Cómo? Ah. Y que lo devuelva y listo. Compra, compra, y después se siente arrepentido. Y habla todo el tiempo de lo que va a comprar o de lo que compró, de cuánto lo pagó, de cuánto lo vio en tal o cual lugar. Pero sí, ¿y de qué otra cosa va a hablar uno? Está bien. Yo siempre hablo de eso o de recorridos de colectivo. Bueno, pero entonces... Disculpo, no, el 60 no pasa por... ¿Por Rodríguez Peña el 60 está seguro? Pero la discusión se agota, se nos va a ver el recorrido colectivo. La discusión sobre lo que compré esta mañana también se agota. No, pero si sigue esta comprando... mañana compré el diario. ¿Y está? ¿Dónde sigue? En cambio el 60 sigue por Rodríguez Peña. No, sigue. Ahora el diario cuesta X cantidad de dinero. ¿Cuánto cuesta un diario? X cantidad de dinero. Sí. X cantidad de dinero. 10 cantidad de dinero. En cambio antes no... Claro, y por eso realidad. Yo compro la revista ¿Qué X. ¿Qué conversación tiene? ¿Qué tal es la revista X? ¿Está buena? Muy buena. Cuesta X cantidad de dinero. Ah, sí. ¿Y salen X mujeres en X ropa? Sí. Ojalá que sean tres, ¿no? Salen XXX mujeres. Pero sí, caramba, ¿eh? En esa revista, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay algunos consejos, no sé si quiere que sí, se los lea. Sí, consejos para qué, para seguir comprando. No, para no comprar, por ejemplo, ¿cómo sacar ayudarse? Una tarjeta de crédito. Claro. ¿Cómo se llama el tipo que es maníaco de la compra, el comprador compulsivo? Oniomaníaco. Oniomaníaco, ese sí, es el que decíamos recién. Ese es. ¿Y no tiene una tarjeta, por ejemplo, la tarjeta Onio? Claro, Oniocard. Para Oniocard, para Oniomaníaco. Sí, la tarjeta Onio, hacela, dejala. Pero... Sí, hacele un monio. Sí. Dice, a ver, ¿cómo ayudamos a usted que es Oniomaníaco? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Fíjese una cantidad a gastar para no exceder el presupuesto. O todo. Sea, usted dice, hoy no voy a gastar más de 10 pesos. ¿Y qué hago con 10 pesos? Bueno, tiene que ajustarse a ese presupuesto, no puede no gastar quiero. Más. Y el resto del dinero, sí, que lo da a mí, que se lo guardo. Ah, sí. Ah, usted es el doctor, sí. El psicoterapeuta. Yo soy el psicoterapeuta. El contador. Especialista en oniomaniosis. Ajá. Usted me deja todo su dinero, sus propiedades, sus títulos. ¿No querés que te lustre los zapatos también? Puede ser en ocasiones. Y yo se lo tengo aquí en tutela. Y no puede ser ir derivándole la manía, por ejemplo. Ahí está. Si el tipo tiene manía de comprar, que sea alquilar. Y ya la van haciendo más liviana. La no es lo mismo comprar que alquilar. No, no, eso se termina. Entonces es menos gasto. No, pero el comprador va y no solo la propiedad alquila. Después se compra, por ejemplo, un alfajor. Le alquila el alfajor. Bueno, que lo alquile el alfajor. No, ¿cómo lo va a alquilar, señor? Bueno, no sé. Un alfajor no es un buen ejemplo. Pero no. ¿Qué otras cosas se pueden alquilar? Bicicleta. Una bicicleta. Bueno, pero... En vez de comprar una bicicleta, la alquila. No, pero cómprela si sale. ¿Para qué quiere que la compre? ¿Pero usted lo quiere curar o no? Va a ser en bicicleta, señor. Pero sí. Usted al final, ¿qué quiere? Le va a hacer bien eso. ¿Qué? ¿Andar en bicicleta hace bien para no comprar? No, para no comprar no, le hace para bien. ¿Para no comprar qué? Patines. Para la salud. ¿Qué hago? Señor. Me llevo a la rastra a mí mismo. ¿Me pongo patines mientras ando en bicicleta? No hay actitud más estúpida. No. Le hace bien a la salud. Eso es invertir bien el dinero. ¿Usted qué? ¿Compra una... ¿Comprarse patines? No. Comprar una bicicleta, gastar el dinero... Y andar en patines después. En un terapeuta. Sí. Son deportes todos. En cosas útiles para su vida. Muy bien. Usted lo que tiene que hacer al comprador compulsivo es desalentarlo. El tipo compra porque le parece que eso está bien. Usted dice... ¿Eso te vas a comprar? ¿Lo tienes no, todo? Pero lo desafía. Lo desafía el comprador. ¿Cómo lo desafía? Claro, ¿el dice... terapeuta te desafía? El terapeuta no. Le dice, a que no me pisa la raya. No, señor, el oniomaníaco. Le dice, ¿cómo que esto...? ¿Es oniomaníaco el terapeuta? No, sí. Señor. Así no se va a curar nunca el caballero. Ah, usted es oniomaníaco. Me dijo que sale a comprar compulsivamente. Sí, sí. Pero es mentiroso también. Bueno. Dice, debe ser crítico con la publicidad. Claro, ¿quién? Sí. Yo un día leí un cartel que decía 4 gotitas Glostora rinden 100 admiradores. Me tuvieron que agarrar porque me quería comprar 2 camiones. Sí, claro. Y me dijeron que había que ser crítico, que por ahí no era del todo cierto. Ay, me agarró una desilusión. Y no, vio yo ya me hacía rodeado de... Sí. De las mujeres de la propulsión de los autos. Sí, sí, sí, de todas esas mujeres. De estas. ¿Vienen con los objetos de esas mujeres que están en la propaganda, no? No, señor, es para... Los autos vienen con las minas esas, sí, buenas, claro, tardes. Buenas tardes. ¿Se vende auto? Sí, sí, deme un auto. Sí. ¿Vienen con la mina o no? No, señor. Con la mina esa, que ella que está enojada, que mira con la propaganda. Que viene con la propaganda. No, esa es la modelo... Esa ya se le va a pasar. Sí, cuando lleguemos a casa. Es la modelo que es para vender el auto. ¿Quién? ¿Para vender el auto? Es un vendedor, señor, que una modelo. No, señor, ¿qué hace? ¿Defila? A usted la... se lo prueba el auto. A usted la modelo. Vendedor, la modelo le despertó el deseo. Sí, pero no de comprar un auto. Ese, bueno, es un don de deseo distinto, señor. Pero hay un procedimiento, amigo, hay usted, una nueva sinapsis neuronal. Otra vez sinapsis, señor. Y quedamos que no sabía lo que era. Que transforma el deseo erótico por esa modelo en un deseo erótico por el automóvil. Y le hace al auto lo mismo que cosa fea, ¿no? Entonces usted se lleva el auto... Y empieza a tocar la corneta. Es claro. Como loco. Y de algún modo piensa que está con esa mujer. Pero... No, señor, yo no estoy loco. Soy oniomaníaco, pero no loco. Y bueno, pero no estúpido. Tampoco estúpido. Yo. Claro, yo cuando ando en auto, y cuando ando con mujeres, ando con mujeres. Pero es así, señor. La publicidad la hacemos así. A veces se puede confundir, ¿eh? Ahora, bajarle la ventanilla es un problema. Evite mirar vidriera, dice. ¿Por qué? Y porque se puede tentar. Claro. Usted sale a mirar vidriera. Y pero para, mira para el otro lado, se tienta con las cosas que pasan por la calle. No, bueno, no salga a mirar vidrieras y pasear mirando vidriera. Eso no, no salga. No lo debe salga. Hacer. Salga. No lo debe sí, hacer. Tiene razón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago para no mirar vidrieras? Porque están en todas partes, señor. Bueno, usted sigue de largo. Va a comprar lo que necesita, nada más. ¿Qué necesita ahora? Todo. Nada. Un matrimonio feliz. Por ejemplo, ¿sí? ¿Algo dentífrico bueno, tiene? ¿Sí? ¿Dentífrico? Ah, eso no es comprar, señor. Comprar es, por ejemplo, una budinera. Ahí está. Bueno. Para hacer budín. Qué porque bien. ¿Usted lo necesita, el budín? No, necesitar no necesito nada, pero si quiero hacer un budín... Bueno, si ¿quiere? De golpe bien, me viene el deseo. No, de golpe no. Qué gana de hacer un budín. ¿Con qué lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Con un tacho? Pero, no, no, señor. Con una budinera. Bueno, sí, pero es importante... Deme, ahí está, deme una budinera. No. No la iba a comprar, pero ahora me di cuenta de que estoy necesitando una. No, no, ¿por qué dicen esto? Si acaso. ¿Usted en este momento desea el budín? ¿Lo desea? ¿Qué tiene que ver si deseo el budín? Sí, primero tiene que deseo ver. Una budinera. Deseo poder tener un budín si lo quiero. Bueno, no pero puede entender eso. Es lo mismo sí. Que con la modelo, señor. Claro. No, no es lo mismo. Y claro. Sobre todo que se lo, te lo compra en extremis cuando ya se lo tiene que poner no. Porque tiene frío. No. Y dice, ay, qué ganas de tener un sobre todo así que lo deseare. Claro. Bueno, mire, yo no le voy a vender a budinera si usted no tiene... Tiene sobre todo. No. Si no, me da pruebas fehacientes de que desea un budín. Sí, señor. Yo soy el escribano y le doy pruebas fehacientes. Bueno, no, pero yo no le puedo vender la budinera, señor. Regálesela. Además, si yo quiero, se la vendo. Y si quiero, no se la vendo. ¿Y sabe cómo está quedando el negocio? No, le estoy diciendo porque me habló, me vino a hablar su esposa el otro día. Sí. ¿Viste que yo te dije que andaba en algo raro? Y me dijo que usted anda con la oniomaniosis por sí, tengo las uñas. Que es un comprador compulsivo. Sí, y... hay un número que se tiene, así como uno tiene, por ejemplo, presión o sal o no sé qué. Sí. Que tiene la onio por arriba. Pero... Tiene alta la onio, mi marido. Le subió ayer, le subió la onio a 43. Tuvimos que salir a comprar a las 4 de la mañana. No, señor, no lo podemos cuantificar. Usted es propio del oniomaníaco sí, querer cuantificar las cosas. Sí. Digo que ha querido hacer una escala. Yo siempre pregunto, ¿cuánto es? Pregunto antes bueno, de... Bueno, eso sí. Ah, y es propio del oniomaníaco. No, eso es propio del cliente en general. Y bueno, entonces, ¿para qué sirve? No, lo que le estoy diciendo es que usted quiere hacer escalas de valores de todo. Ah, sí. Y no es así. ¿Cuánto es? ¿La budinera? Sí. La budinera vale 46 pesos. Démela, No, pero no se la voy a vender. Bueno, no importa. No importa. A ver, ¿qué otra cosa puedo comprar? Y, ¿sabe lo que está muy de moda? Yo he visto mucho oniomaníaco por la calle Lavalle, por Florida, que compran cosas que no son para usar, que son cosas para comprar más cosas. Compran billetes, por ejemplo. Eso, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Bueno, eso no, los que compran otras monedas, dice usted. Bueno, billetes, dije yo. Monedas, no sé si la gente va a andar comprando monedas. No, bueno, depende de cómo lo compra. Si lo compra compulsivamente, una cosa es... Sí. ¿Cómo lo compra? Compulsivamente. ¿O para qué lo compra? Para compulsir, para tenerlo. Bueno, entonces sí. Como yo compro la budinera, que no tengo derecho, sí, ahí señor. Está. Sí, pero tiene derecho. Voy a agarrar la budinera del señor y voy a salir a golpear la Plaza de Mayo, sí, señor. Los budineros. Se viene el budinonazo. Algo así. ¿Compra mucho crédito el oniomaníaco? Sí, señor. ¿Y se endeuda? Porque compra más de su capacidad financiera. Se endeuda. Sí. Entonces, ¿y acumula sabe qué? Deuda. Sí. Bueno, sí. Sí. Pero lo acaba de decir. No, pero otra cosa. Otra pregunta, Cupones de promociones, de cualquier cosa. Ah, sí. ¿Qué quieren decir esas cosas que te dan en los supermercados? Sí. Que yo voy y las recibo como si supiera de qué se trata, nada más que para no pasar por Pascuerano. Pero en realidad yo digo, ¿qué me estás dando? Son dice, ¿tenés cupones de, qué sé yo, de Garibaldi? Son una trampa mortal. Nunca tengo, ni tuve, ni tendré. ¿Qué actitud debo asumir, doctor? Bueno, y ahí usted debe decir, bueno, si no los tiene, los puede solicitar. Son cupones, por ejemplo, usted puede adquirir comprando 200 gaseosas. Sí. Puede adquirir una gaseosa, sí, con 20% de descuento los martes de 11 a 11 y 30 en la sucursal de Boedo. ¿Cómo no se funde? Y bueno, es así. ¿Cómo no se funden los supermercados? Es caridad eso. Haciendo semejantes kits. Eso es caridad. Sí. A mí dice... Eso es preocuparse por la gente que son sus clientes, sí, tal como es característico del comerciante argentino. Sí. Convierten en socio al cliente. Sí, sí. Sí, porque, pero es peligroso para el oniomaníaco, porque el oniomaníaco va juntando puntos. Claro, en más, más entusiasmo, mirá los puntos que tengo. Los puntos, en abstracto, tiene 2.673.420 puntos, sí, que ya puede cambiar. Para dos porciones de pizza. Sí, para tres quizá. Sí. Le faltan 16 puntos para tres. Entonces se obsesiona con eso, sí, y compra más. ¿Y no se le puede hacer un juicio a los comerciantes? Sí, señor. Porque está... ¿Con qué cargo, señor? Y bueno, promover una adicción y una enfermedad estimula como el delito, señor, claro. Señor, se lo dice un oniomaníaco. Mm. Bueno, yo, señor. Lo que podés hacer... Mire, ¿sabe de dónde saqué este pullover? Me lo compré. ¿Cuánto lo pagaste? No importa. No importa cuando me lo compré. Sí. ¿Qué quiere decir? Que tenés vicio. Sí. Ahí está. Vicio. No. ¿Sabe de dónde saqué este? ¿Qué es esto? Mira, esta camisa. ¿Y la compró? No sé. Ah. ¿Qué me está sospechando? No, no lo está sospechando, digo. Tan evidente es. Pero eso, sí. Tan evidente es, doctor. Tan escrito lo tengo en la cara. De cara. Me lo compré, tengo escrito acá en la cara. Y oño, todo me lo compré, doctor. Bueno, y está bien. Soy un vicioso. ¿Dónde que...? No, eso no. ¿Esto qué es? Ah, no, esto, ¿de dónde lo saqué? No lo sé. Bueno, todo lo que le haga para evitar... Se lo compró todo. Me lo compré, todo. Ahí está. Ahí, bueno, sí, señor. Bueno, vamos a lo que yo digo, entonces. Pero señor, yo también, señor. Está todo podrido, sí, señor. Señor. Acá. Bueno, pero si usted entra en un supermercado, entra en una escuela de bici. Ahí está. Entra, te entran del brazo y dice, vení. Y la culpa, bueno, la culpa la tienen los niños. ¿Pero qué los niños? Los niños no son culpables de nada. Son los inocentes número uno. Pero piden. Sí, piden, ¿sí? Pero usted no puede... Claro, dice, papá, cómprame Chiclets Adams. Bueno, pero usted, esto es patológico. Los niños, ¿qué cosa? La oniomaniosis, sí, oniomanía, sí. Cuando usted sale a comprar compulsivamente, no que se compre ese pullover. Pero me los compré. Pero ya me lo dijo que bueno, se lo compró. Me los compré. Mire, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Quiere la budinera? ¿Quiere la budinera o no la quiere? Démela, envuélvamela. Tome, llévesela, señor. Bueno, muchísimas aumentó, gracias. Aumentó, le digo, ¿eh? ¿Eh? 50 pesos. Dale dos, lleva dos. ¿Eh? Lleva dos. Sí, dame dos. Bueno, ahí está, toma. Muy bien, 120. Bueno, nosotros durante esta pausa, personal del teatro va a pasar vendiendo budineras y flaneras. Con permiso. Adelante, pasa.